Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cansado? No, y creo que era un remate que pintaba largo, pero se hizo corto, así que... Es cierto. Pero la verdad que, por suerte, anduvo muy bien, tanto las vaquillonas afuera como después todo acá en la pista, con muy buenos promedios, ahí me tiraron... ¿Querés que te diga el promedio? Mirá, los colorados hicieron 28... No, 600... yo te saqué el total. 26.711. Sí, y con 28 y pico el colorado y casi 26 el negro, así que la verdad que muy contento, muy conforme. Muy buen promedio, ¿no? Sí, la verdad que... Si ayer me preguntaba, yo creo que estoy 2.500 pesos arriba en el promedio de lo que pensaba. Yo le voy a preguntar después a Alberto Gil a ver si también tiene que ver en este remate del Papa Francisco. Como dice San Lorenzo, claro. Que somos. Sí, pero lamentablemente el fin de semana pasado tuvimos que... Voy a cortar el reportaje. No, pero no, la verdad que muy bien, desde ya que... Siempre destaco lo mismo, ¿no? Ir a un remate y encontrar 340 vaquillonas como las que habían hoy acá, que del primero a la última son excepcionales, con un estado espectacular. La torada, la uniformidad, parejo, todos los toros bien presentados, yo creo que eso ayuda muchísimo y hace que termine siendo un remate como el que salió. ¿Vos pensaste que iba a sacar más de 200.000 pesos por el toro de pedigrí? No, la verdad que... Te llamó la atención, verdad, no paraban nunca. No, pero contento, la verdad que muy contento. La hacienda de Las Blancas siempre se distinguió, pero se distinguió mucho por las hembras, ¿no? Y bueno, los precios que lograron las hembras fueron muy destacados también. Sí, sin lugar a dudas, la vaquillona pura controlada, no sé cómo habrá terminado el promedio, pero calculo que deben haber estado muy cerquita de los 13.000 pesos. Sí, sí. Así que yo creo que también, ya te digo, tanto con los toros como con las hembras, realmente muy muy conforme y muy contento. Bueno, ¿qué va a pasar con la ganadería? Tenemos abiertas muchas puertas, pero no las dejan abrir. No, yo creo que, digamos, como dijo Alberto hoy, el mundo demanda carne, sí. Nosotros tenemos un gran potencial de crecimiento, lo único que nos hace falta es una política de Estado que nos permita hacer lo que hizo Brasil a partir de la década del 70, esa es la única llave que necesitamos, porque de nada sirve tratar de manejar las exportaciones, fíjate que hoy con muy poquita exportación que tenemos, prácticamente los precios de la hacienda los está manteniendo el mercado interno, y el mercado interno consume, estamos con 61 kilos de kilo per cápita, con lo cual es alto, pero los precios hoy los marca el consumo. Claro. Y si este es el precio que marca el consumo, yo creo que el día que abramos las exportaciones y ello, tenemos una actividad dentro del sector agropecuario que por una vez puede llegar a ser muy interesante para el crecimiento de los rodeos en Argentina. Claro. Vos sabés que estábamos sentados en la mesa y estábamos sacando cálculos y haciendo algunos análisis. Y de acuerdo a lo que sacábamos o analizábamos, viste, vos decís una vaquillona en 13.000, 14.000, 15.000 pesos con garantía de preñez, con un ternero ya logrado, que va de regalo, pero una vaca gorda te está dejando 7, 8.000 pesos. No, sin lugar a dudas. Tendría que valer 20.000 pesos. Yo creo que es una categoría que lo hablábamos hoy antes del remate. ¿Por qué teníamos fe que íbamos a vender todo? Porque lamentablemente el vientre es dentro de lo impacta, que es el ganado. El precio. No, es el único que todavía no alcanzó el precio que debería. Claro. Históricamente una vaquillona pura controlada valía 2 novillos. Hoy un novillo vale 9.000 pesos, por 2, 18. O sea que una vaquillona de estas debería valer los 18.000 pesos. 18, 20. Pero bueno, no lo convalida el mercado hoy. Lo que vos acabas de decir es muy cierto. Hay vacas de 500 kilos, 510 kilos que las cargas al mercado y hacen 16, 17 pesos. Tenés casi 8.000, 8.000 y pico pesos de carne. Entonces te está comprando una flor de vaquillón en 12.000 pesos, claro. Creo que esa reposición no hubo nunca, pero bueno, yo creo que esos precios se van a ir acomodando para arriba, y no obstante eso, para el momento, y que vender las vacas en este momento no está tan sencillo, y llamémosle que también tenemos una afectación de un tema climático, donde hay muchos campos de cría que están con problemas de anegamiento y demás, yo creo que esto es el principio de una suba que no sabemos hasta dónde va a llegar. Bueno, Enrique, quedan varios remates de cabaña ahora, ¿no? la segunda de bus, no sé si hay otro en el medio. No, nosotros seguimos con la segunda de bus en Tres Arroyos y después el 23 el remate quedamos en Azul con Don Pancho y Las Blancas. Ajá. Así bueno, que te agradezco mucho. Te agradezco. Felicitaciones vos, porque has dado un lindo remate. Te agradezco a vos, Hugo, tu compañía y que todos los remates estás acá acompañándonos y difundiendo que esto le hace bien a toda la gente de campo. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos.